Producciones Nube Roja presenta Conflicto social y criminalización de la protesta social en México. Bienvenidos a este programa especial sobre el conflicto social y la criminalización de la protesta social en México. El objetivo de esta producción es difundir y denunciar el proceso de criminalización de la protesta y los movimientos sociales que actualmente está ocurriendo en la geografía mexicana. De acuerdo con el Observatorio de la Conflictividad Social en México, grupo de investigación del organismo civil Servicios de Asesoría para la Paz, Serapaz, en los últimos años se han incrementado la violencia y los problemas sociales en México. Son varios los factores de carácter político, económico e ideológico que han influido en este fenómeno social. Asimismo, los casos de conflictividad social son muy diversos. Por ejemplo, crímenes de pedofilia, feminicidios, violación de los derechos laborales, limitaciones a la libertad de expresión, reformas y leyes sobre medios de comunicación que favorecen a las grandes empresas mediáticas, crisis de empleo y falta de apoyo a los migrantes en Estados Unidos, disputa por el control y acceso al agua, represión policíaca a las protestas sociales, crisis y disputas por el poder político en contextos de proceso electoral, violencia, falta de seguridad y violación a los derechos humanos a consecuencia del narcotráfico y la militarización del país. En el marco de toda esta complejidad del conflicto social en México, hay tres elementos que consideramos fundamentales y que extraemos igualmente de las investigaciones del Grupo de Estudios Serapaz. El primero es que el Estado mexicano, el gobierno, en diferentes instancias gubernamentales, no está resolviendo adecuadamente los diversos problemas sociales. En particular, lo que se observa es la imposición de los proyectos ideológicos, políticos y económicos del Estado, de índole neoliberal, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, las demandas colectivas, los elementos culturales e históricos de la sociedad civil. El segundo elemento es que la imposición del Estado sobre la población gobernada se está ejerciendo a través de la deslegitimación e invisibilización de las protestas y movimientos sociales en la sociedad civil organizada, que demanda tanto necesidades sociales como proyectos políticos, económicos e ideológicos alternos o distintos a los del Estado. El tercer elemento es que el proceso fundamental que el Estado emplea contra la protesta y los movimientos sociales es la criminalización. Esto significa, entre otras cosas, que el gobierno se basa en el concepto de Estado de Derecho para imponer sus reglas y convertir una protesta social y sus actores en un fenómeno y sujetos que violan la ley y las normas del Estado. Es decir, si una protesta social no concuerda con los objetivos y formas del Estado, el gobierno tiende a no reconocerla ni considera a sus miembros como actores de diálogo y negociación. En el proceso de criminalización existe un factor cómplice que funciona para deslegitimar e invisibilizar las protestas sociales. Ese factor son los medios de comunicación comercial ligados al Estado. En el caso de México, sobre todo son Televisa y TV Azteca. Con base en varios estudios de análisis crítico del discurso mediático, podemos afirmar que existe una tendencia desde las corporaciones mediáticas de invisibilizar y deslegitimar las protestas y los movimientos sociales en la producción de noticias, lo cual contribuye al proceso de criminalización de la protesta social. Este último aspecto nos interesa y nos obliga a la necesidad de hacer este programa especial, justamente para visibilizar el conflicto social y la criminalización de la protesta social en México. A lo largo de este programa vamos a presentar solo una breve mirada sobre algunas problemáticas y casos de conflictividad social. Nuestro esfuerzo es un grano de arena y es necesario comenzar de algún modo y unir nuestra voz con las voces de otros medios alternativos que están difundiendo los problemas sociales y denunciando la criminalización de las protestas sociales. En este programa escucharás las voces de varias personas que pertenecen a diferentes colectivos de México y también de España. Queremos crear puentes, forjar espacios de comunicación entre las luchas de resistencias. Más adelante escucharás a un miembro del colectivo Barricada Zapatista de Barcelona, quien nos comenta algunos datos significativos sobre los análisis del Observatorio de la Conflictividad Social en México de Serapaz. Luego tenemos la participación de un integrante del Grupo de Trabajo de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que tiene su base en Barcelona, y nos relata sobre la violación de los derechos humanos en México. Después, contamos con la colaboración del equipo de comunicación Alternativa Zapateando, de Xalapa, Veracruz, quien nos comparte varios temas. Nos habla de la represión contra comunicadores críticos y alternativos, sobre la lucha del movimiento social del pueblo de San Salvador Atenco, sobre el concepto de contrainsurgencia y cómo esta es ejercida contra las comunidades zapatistas. Posteriormente, escucharemos a una integrante de un colectivo de mujeres de Oaxaca, quien nos comenta sobre la participación de las mujeres en los movimientos sociales, sobre todo en el contexto oaxaqueño, así como su experiencia en diferentes protestas sociales. Luego, contamos con las palabras de un miembro del equipo de producción de la página electrónica Europa Zapatista, quien nos reseña la solidaridad de varios colectivos sociales en Europa con las luchas y resistencias en México, en particular con el zapatismo. Por último, tenemos la participación de la cantante Rosa Sánchez, quien nos relata la importancia de la música como parte de la lucha social, y nos comparte su música, su voz y un audio del disco Pensamiento y Sueño de los Pueblos Mayas. Esperamos que este pequeño esfuerzo sea una semilla más como parte del movimiento social de los medios de comunicación alternativa y que contribuya a la difusión y denuncia de la criminalización de la protesta social en México, en este caso a través de un documento de audio, lo cual además enriquece las fuentes de información, estudio y divulgación que varias personas están trabajando, como Serapaz, para luchar contra el abuso de poder y la desigualdad social. Criminalización de la protesta social en México. El presente texto es un resumen del trabajo realizado por Serapaz, que denuncia la estrategia del gobierno mexicano para invisibilizar y criminalizar el movimiento social. El documento parte de tres premisas básicas. La primera, existe una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del Estado, así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores. En primer término, nos referimos a la visibilización que genera el Estado frente a ciertos actores sociales, a quienes decide ignorar en sus demandas y acciones como parte de una estrategia política, la cual parte de la intención de deslegitimarlos como interlocutores válidos que merezcan ser tomados en cuenta. Este es en realidad un modo de confrontación muy fuerte y continuamente exitoso, que a la voz de ni los veo ni los oigo termina por desintegrar gran parte de las protestas sociales, manifestadas con formas pacíficas de confrontación de más bajo perfil, como pueden ser la denuncia pública, la marcha y el mitin. Al enfrentarse a esta invisibilización, los actores sociales se ven frustrados frente a la incapacidad de encontrar canales de interlocución donde su palabra tenga alguna incidencia en torno a las necesidades o intereses que les son afectados, y termina por desmovilizarse generando apatía. Por otro lado, el término de invisibilización también se refiere al papel que juegan los medios de comunicación al mostrar o no cierto tipo de noticias relacionadas a la movilidad social. Los medios de comunicación permiten que un determinado actor exponga sus demandas como principal canal de interlocución hacia la sociedad civil. De esta forma, los medios masivos de comunicación pueden contribuir a la legitimación o deslegitimación de los actores de acuerdo a sus propios intereses. El caso del aniversario de Acteal, por ejemplo, la Parota en Guerrero, el Frente en Defensa del Agua en Cuautla, Morelos, o la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Dos. La invisibilización y la falta de reconocimiento provoca un escalamiento social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales. Como se presentó anteriormente, los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto recurren a distintas formas de manifestación para hacer visibles sus demandas. Dichas formas de manifestación, en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contemplan la ley, como formas de libertad de expresión. A estas nos referimos como formas institucionales no de confrontación social. Sin embargo, la mayoría de estas formas son estrategias de confrontación de muy bajo perfil que no ejercen, sino en casos de grupos muy numerosos, suficiente presión para ser atractivos para gran parte de los medios de comunicación masiva y son comúnmente invisibilizadas por el Estado. Las formas de confrontación institucionales más usadas son la denuncia pública, en algunos medios de comunicación o directamente frente a la sociedad civil, con carteles o volantes, las marchas, mítines y las demandas legales. Frente a la invisibilización, los movimientos cambian su dinámica, recurriendo a formas de expresión de sus demandas que rompen el marco de la ley. A estas formas de confrontación más directas con el Estado las llamaremos formas no institucionales de confrontación social. A su vez, los líderes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como tales y se les persigue como a delincuentes, sob pretexto de acciones juzgadas y descontextualizadas, bajo una interpretación estrecha y rígida de la ley. 3. Normalmente, al ir escalando un conflicto se va complejizando, dejando al paso de sus procesos diferentes elementos nuevos, como presos políticos, demandas legales y acusaciones, que pueden llegar incluso a cambiar la prioridad del movimiento social organizado. 3. El tercer elemento de este informe sería que a partir del cierre de los canales de diálogo y el escalamiento de la confrontación, se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y la judicialización que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos. Frente al escalamiento del conflicto, el Estado suele obtener la legitimación que requiere frente a la sociedad en su conjunto para evitar los altos costos políticos de la introducción de la fuerza pública. Se sirve de la visión generalmente negativa que dan los medios de comunicación a la visibilización que por fin han logrado los movimientos y en su mayor o menor tiempo, dependiendo de los ritmos de oportunidad política. Se reprime a los movimientos con un menor costo que evite un impacto fuerte en las urnas de las próximas elecciones. Existe así un cálculo político de la pertinencia de la represión que es realizada por el Estado en distintos momentos, dependiendo del costo político que implique en términos de la legitimización de la acción. Por ejemplo, En 2006 hubo dos represiones principalmente visibilizadas en medios. Por una parte, la represión en San Salvador Atenco se dio en un solo día, sobre la base de un movimiento que seguía articulado y muy activo a pesar de ser un movimiento triunfante. Por la otra, la represión en Oaxaca tardó meses en realizarse, frente a un escenario nacional con un gobierno urgido de legitimidad por los cuestionamientos existentes a las recién realizadas elecciones, con una importante representación de maestros pertenecientes a la sección 22 del CENTE. De esta manera, se busca que los movimientos vayan desgastándose lentamente y pierdan atención al conflicto que tienen en el Estado para terminar confrontándose entre sus mismos miembros. Esto, además, deja sumamente vulnerable a los movimientos frente a ataques de grupos provocados, ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares, donde al final de la confrontación los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. En este ejercicio hay tipos de represión estatal. Por ejemplo, la represión masiva se aplica, como su nombre lo indica, a grupos numerosos de personas. Tiene una mayor visibilidad, ello eleva su costo político. Suele ser más difícil de controlar, pues se confronta libremente a las fuerzas policíacas con la sociedad civil. Ello permite actos de mayor brutalidad en que suelen generarse violaciones a los derechos humanos, cuya responsabilidad individual se oculta entre la confrontación entre grupos. Normalmente no distingue entre las personas que reprime y representa un último costo humano para los movimientos. Por otro lado, la represión selectiva es dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. También está la judicialización. La judicialización también es utilizada por el Estado como método de represión más sutil, de apariencia legal. Se utiliza para estancar a los movimientos en procesos penales fabricados a presos políticos, en los que el movimiento tiene que cambiar la prioridad de sus esfuerzos hacia la liberación de sus miembros encarcelados, perdiendo así gran parte de la capacidad de maniobra que tenía en un principio. El informe nos indica que a nivel nacional los estados con mayor conflictividad son Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, y que a su vez presentan un mayor nivel de marginación. Frente a eso podemos ver como conclusiones que el Estado mexicano ha utilizado una estrategia judicial y política para criminalizar la protesta social en México y asimismo tratar de invisibilizar y de eliminar cualquier tipo de protesta o desacuerdo frente a los proyectos gubernamentales. Well, you know it's over when they Primero de todo, agradecer esta iniciativa y el continuo trabajo que las radios y otros medios libres lleváis a cabo para intentar romper el cerco de desinformación que oculta los cotidianos crímenes de los poderes públicos y fácticos. Y es que si hablamos de la situación de los derechos humanos en México, hay que hablar inevitablemente de los ataques a los comunicadores. Y es que es el país en el que mueren asesinados más periodistas después de Irak. El testimonio de la periodista Lidia Cacho, torturada y violada en un calabozo y amenazada de muerte por denunciar ya desde el año 2005 una trama de pederastia que salpicaba a altos cargos políticos, es un ejemplo demoledor. Los defensores de derechos humanos no corren mejor suerte, siendo México el tercer país donde se producen más asesinatos de estas activistas. Sus muertes nos obligan a ser rigurosos con la información que damos, pues esta es nuestra única arma ante las mentiras repetidas cientos de veces por el poder. Esto no tiene nada que ver con ser imparciales. Por naturaleza estamos con los agredidos, con los débiles, pero sí tenemos que ser rigurosos con la información. Para empezar, es necesario denunciar los nuevos modos de la contrainsurgencia en México, principalmente en Chiapas y principalmente contra las comunidades zapatistas y de la otra campaña, pero también en Oaxaca, con el paradigma de San Juan Copala. Más allá de este último caso, en toda Oaxaca se sufren unas prácticas represivas que recuerdan a la Guerra Sucia de los años 70, con personas desaparecidas, asesinatos selectivos y también indiscriminados, con escuadrones de la muerte, por ejemplo. También hay una represión desmesurada en Guerrero, con la ofensiva contra la policía comunitaria, por ejemplo. Y aquí merece la pena hacer un inciso, y es que se habla mucho de la guerra contra el narcotráfico, que intenta justificar la militarización del país y los continuos y graves abusos. Pero es que si alguien ha hecho algo provechoso para tratar de erradicar el crimen organizado y el narcotráfico, ese alguien ha sido y es la policía comunitaria, surgida de las comunidades del estado de Guerrero. La represión que sufren estas comunidades sería una imagen prototípica de la mentira institucionalizada en México, donde los órganos de gobierno, los cuerpos de policía, el propio ejército o el mismo sistema judicial están profundamente permeados por el crimen organizado. También en el territorio zapatista el narcotráfico está prohibido y perseguido por el EZLN. Y es por eso que los diferentes intentos del gobierno por vincular al EZLN con el tráfico de drogas pueden calificarse de humor negro. Y realmente sería una cuestión de chiste si no fuera porque estos intentos de desprestigiar el proyecto de autonomía zapatista están enmarcados en un lento y constante martilleo contra las comunidades, así como también contra cualquier organización que disienta con el Estado. Este martilleo se ha traducido en los últimos 3 años en la reactivación de los distintos grupos paramilitares que asolaron la región durante la segunda mitad de los años 90, en la etapa más sangrienta de la guerra de baja intensidad en Chiapas. Y viene de la mano, precisamente, de los mismos políticos que en aquella etapa ocupaban cargos de responsabilidad con el PRI y que ahora regresan de la mano de Juan Sabines, expriista que ahora es gobernador por el PRD. Fíjate que algunos de estos personajes tienen incluso investigaciones judiciales pendientes por proteger a narcotraficantes. Esta nueva estrategia contrainsurgente, más silenciosa y quizá por ello más efectiva, trata de recuperar el terreno que los zapatistas ganaron con el nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno en agosto de 2003. Y aunque ahora no esté de moda hablar de Chiapas, el proyecto zapatista podría estar realmente en peligro. Las continuas agresiones a su territorio, la reclamación de sus tierras por parte de comunidades vinculadas a los paramilitares, atacan el pilar de la rebelión, la tenencia de la tierra y el control del territorio. Lo más normal es que el gobierno del estado envíe su policía para apoyar las agresiones, pero hay veces en que ha querido aparecer como pacificador, comprando las tierras reclamadas por los paramilitares y permitiendo su uso a los zapatistas, fomentando de este modo la contrainsurgencia como un negocio rentable. Dicho de otra manera, atacar a los zapatistas y reclamar como propios sus terrenos puede reportar una indemnización millonaria a los grupos paramilitares. Es como si ahora un grupo de nazis reclama la propiedad de tu casa, amenaza con atacarte, luego llega el Estado y les paga por tu casa, se lo queda en propiedad y te cede el uso. No tiene ningún sentido. Por otro lado, despierta especial preocupación la reapertura del debate sobre Acteal. En el año 2007, 10 años después de la masacre de Acteal, se promovió de nuevo la teoría de que fue una pelea entre indios, y poco después empezaron a ser liberados los autores confesos de la masacre, cuyos testimonios apuntaban directamente a la autoría intelectual de la misma presidencia de la República, o sea, Ernesto Zedillo. Esta manera de reescribir los hechos, de publicitar descaradamente la impunidad, refuerza la voz de alarma que lanzaron organizaciones de contrastado prestigio como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el sentido que las condiciones actuales hacen posible un nuevo Acteal. Solo hace falta que se dé la coyuntura política adecuada. Indudablemente, una nueva tragedia sería un tremendo error político, pero todo se puede esperar en un país como México, con unos niveles de corrupción, impunidad y violencia política espectaculares. Si Ernesto Zedillo dio la orden de masacrar a 45 indígenas que rezaban en la ermita de Acteal, semanas después de firmar un tratado de comercio preferente con la Unión Europea, que estaba vinculado al respeto a los derechos humanos. Si el gobierno de Vicente Fox fue capaz de mandar a violar a las mujeres de Atenco, pues para eso llevaban los policías preservativos en la operación, y fue capaz también de apoyar la caza de brujas de Luis Ruiz en Oaxaca, mientras México presidía precisamente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2006, ¿qué no va a ser capaz de hacer el ejecutivo de Felipe Calderón, quizá el más militarista de las últimas décadas, si sus tiempos políticos le indican que es el momento de incrementar definitivamente el hostigamiento hacia el EZLN? El panorama, como ves, no es alentador, pero debemos trabajar para que la coyuntura política no se dé. Ya en un plano más jurídico, los gabinetes de abogados que llevan la defensa de los luchadores sociales alertan sobre los cambios que el ejército está pidiendo en la legislación. Y es que están pidiendo permiso para poder entrar a las casas, detener a las personas y llevarlas a instalaciones militares durante 24 horas sin dar aviso a las autoridades civiles. Estas graves irregularidades ya se llevan a cabo de manera sistemática. Pero el solo hecho que se atrevan a plantear que se legalicen da una idea de la dimensión que la impunidad alcanza en México. Es terrorífico cómo se justifican los mecanismos del horror. Es digno realmente de una dictadura militar. En este sentido, hay que señalar las recientes reformas constitucionales que han copiado literalmente párrafos de la ley antiterrorista española y de la ley patriótica de los Estados Unidos, llevándolos al máximo nivel jurídico, la Constitución. Nuestros oyentes en Barcelona sabrán de sobra las consecuencias de estas reformas. Y es que hoy, todas aquellas que nos organizamos y protestamos, estamos expuestas a ser acusadas de terrorismo. Pero no han sido necesarios estos cambios legales en México, para que todo el peso de la ley recaiga sobre los activistas sociales. Desde hace años, los jueces están imputando el delito de secuestro equiparado a la tradicional práctica de retener a los funcionarios públicos en sus oficinas, como medida de presión para que cumplan con los acuerdos. Se paga con más años de cárcel cortar una carretera o retener a un funcionario que ponerle una bomba o secuestrar a una persona que es para pedir un rescate. Es ridículo y terrible a la vez. Y mientras los activistas se encarcomen en las cárceles, los militares disfrutan de un fuero de guerra que impide que sean juzgados por tribunales civiles, incluso cuando cometen delitos tan graves como el asesinato. De esta manera, los cientos de asesinatos en nombre de la supuesta guerra contra el narco son justificados de forma sistemática, acusando a la gente asesinada de que eran sicarios, sin más pruebas que la palabra corrupta de los jefes policiales o las autoridades políticas. Estados como Michoacán, Sonora, Guerrero o Chihuahua son testigos de los asesinatos cotidianos de gente inocente a manos de los militares sin que se lleve a cabo una sola investigación, ni mucho menos una sola condena. Este descaro en los procesos judiciales se explica porque, como ocurre en muchos otros países, los responsables de los máximos órganos judiciales están puestos a dedo. En este caso, es el presidente de México quien escoge a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados, y estos luego escogen a los jueces. Puede recordar un poco a lo que ocurre en España con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero es que ha llevado muy al extremo. Como contrapunto a un contexto tan desesperante, es un ejemplo de tenacidad la lucha de las familiares de los desaparecidos políticos de los años 70 y 80, que siguen reclamando aún hoy que les sean devueltos con vida a sus padres, hijos y hermanos. Ante esta tremenda impunidad, el cambio tiene que producirse de raíz. No podemos esperar que una reforma de la ley, una iniciativa de un futuro gobierno menos escorado hacia el fascismo, pueda terminar estas prácticas enquistadas. Y es que desde una concepción de los derechos humanos vistos desde la sociedad civil, no se puede esperar nada de las instituciones. Un gran activista del que siempre aprendo cosas nuevas, Iñaki García, siempre insiste en que es la sociedad civil la única que puede promover estos cambios. La única que puede forzar a los gobiernos a respetar las garantías básicas que todas tenemos como ciudadanas. A nivel internacional, por ejemplo, los gobiernos se escudan en la soberanía de cada país para justificar sus oídos sordos al clamor contra la represión, aunque esta represión salpique a ciudadanos de sus propios países, como ocurrió en Atenco con las dos chicas catalanas, como ocurrió recientemente con el asesinato del finlandés Jiris Jakola en San Juan Copala, o como ha ocurrido con la Flotilla de la Libertad y los nueve activistas turcos asesinados por Israel. La soberanía que no respetan con sus empresas multinacionales y sus alianzas militares, dicen respetarla para no intervenir en pro de los derechos humanos, aunque sus propios tratados les obligan a ello. Queda claro, pues, que solo la sociedad civil puede hacer valer los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional. Y aunque en México las autoridades se escuden en que los extranjeros no tenemos nada que decir ante sus atrocidades, la propia ONU reconoce que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de velar por el respeto a los derechos humanos, más allá de cualquier frontera. pero es que tampoco hacía falta que la ONU nos reconociera ese derecho. No vamos a pedir permiso para exigirles que nos traten con dignidad. Universal death threats. Yeah, this be the God body. Yeah, no doubt. Judge wise. Hey, yo, spiced out. Pa' que tomes la Represión a los comunicadores en México. De 2006 a la fecha, van más de 22.700 muertos por la violencia estatal y criminal. Es cifra oficial, podrían ser más. Al menos 900 de ellos son niños y niñas, según reporte de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia. Asesinan a los migrantes, mexicanos y centroamericanos, a población civil agredida en las zonas militarizadas, a campesinos e indígenas cuyos territorios son codiciados por megaproyectos. En esa cifra se incluye la cuenta no precisada de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y comunicadores. De 2000 a 2009, el dato oficial eran 50 periodistas asesinados. Son más seguramente. Solo en 2009 se contaban 12, y faltan los casos de otros tipos de agresiones. Hablaremos de algunos de estos atentados contra derecho de informar, comunicar, expresarse y saber lo que pasa en el país. El recuento no es exhaustivo. Laura Castellanos es una reportera honesta, como llamamos a los trabajadores de medios comerciales que hacen un trabajo periodístico serio, comprometido, con mucho valor. Una gran cantidad de esos trabajadores de los medios son mujeres, y entre ellas se encuentran muchos casos de trabajo honesto y solidario. La autora de los libros México Armado y Corte de Caja entrevista al subcomandante Marcos, publicada en 2007. Trabaja de manera independiente. Ha publicado en diversos medios comerciales, actualmente en la revista Gato Pardo. Los medios comerciales tienen una agenda fuertemente comprometida con las élites, pero periodistas como Laura Castellanos abren un espacio a las voces acalladas. Laura lo hizo con algunas de las más excluidas, los movimientos radicales armados, los sobrevivientes de la guerra contra insurgente y familiares de víctimas de la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la prisión política. Recientemente, la periodista denunció que allanaron su domicilio. Es la culminación del espionaje y acoso que ha padecido desde que sus libros comenzaron a llamar la atención. En la denuncia del acoso, Laura Castellanos dice que puso la denuncia ante la Procuraduría General de la República, no porque crea en la justicia del gobierno, sino para que quede el antecedente. En México, las víctimas de agresiones de este tipo normalmente dicen lo mismo, no creen en el gobierno. Cuando a una organización por los derechos de los periodistas, citando a una organización por los derechos de los periodistas, artículo 19 dice, el 65% de las agresiones a periodistas de México en 2009 fueron cometidas por el Estado. Por ello, Laura Castellanos hizo responsable al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de cualquier acto contra su integridad y la de su familia. Algunos casos entre muchos, el 7 de abril de 2008 asesinaron a dos locutoras indígenas de la radio Triqui, La Voz que Rompe el Silencio, Felicitas Martínez y Teresa Bautista. La violencia y las muertes en esa región de Oaxaca han crecido bajo la protección gubernamental de los paramilitares que las cometen. Es en San Juan Copala, Oaxaca. El fotógrafo de la revista Contralínea, David Cilia, fue herido de bala cuando participaba en una caravana para llevar víveres a esa comunidad sitiada por paramilitares. El 17 de abril, junto con la reportera Erika Ramírez, estuvo escondido por días para salvar la vida. Murieron en esa ocasión dos observadores de derechos humanos, Betty Cariño y Giri Yacola. Contralínea ha sido objeto de demandas penales promovidas por empresarios, cuyas corrupciones la revista ha documentado y publicado. También han allanado sus oficinas. Regeneración Radio, un medio comunitario en un plantel de bachillerato de la UNAM, ha sido por años objeto de persecución de las autoridades del plantel. Han sido agredidos por grupos de choque llamados porros, que golpean a estudiantes organizados. Han acosado no solo a su cabina, sino el medio por el que sostienen el proyecto, la venta de comida y dulces. La Que Huelga, otra radio por FM en Internet, heredera de la lucha estudiantil en la UNAM, ha padecido el bloqueo de su señal y la interferencia por una radio priista desde enero de 2010. La comunitaria Radio Teocelo de Veracruz ha padecido el acoso, espionaje y bloqueo de su señal por los gobiernos priistas de la región y del estado, así como el acoso de las autoridades electorales que le obligan, bajo amenaza de multa, a inundar de spots electorales su programación. La Agencia Internacional de Prensa India denunció la destrucción de una lona por el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán en persona. Pero a nivel internacional, el gobierno presume de democracia y derechos humanos. Los controles jurídicos de los poderosos han convertido al derecho social en penal. En los movimientos populares se conoce bien lo que significa llevar a procesos jurídicos los problemas que dan sentido al descontento social, principalmente de los pobres. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Como ni la estructura capitalista, ni los senadores, diputados, jueces, gobernadores, etc., permiten que haya una respuesta favorable a las demandas de la gente, lo que resta como posibilidad es la represión política. El poder echa mano del aparato judicial no para la impartición de justicia, sino para dar escarmiento a quien se atreve a molestar el sueño de los dueños del país. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es justicia, no es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. El caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Catenco, Estado de México, muestra de manera contundente cómo los poderosos manejan la cadena de mando, desde el presidente hasta la policía antimotines, pasando por ministerios públicos, jueces y personal de las prisiones. Cárceles a donde fueron a parar decenas de personas cuya única acción fue organizarse para defenderse de los poderosos. Con todo su dinero y poder, los represores han usado a sus empleados del gobierno para convertir aquella acción de defensa en un crimen que merece, dicen ellos, todo el peso de la ley. La cárcel y todo el sufrimiento que significa para los que están dentro y los que se quedan fuera se convirtió en el destino de mucha gente. Las condenas no tienen precedente. Ignacio del Valle fue sentenciado a 112 años por secuestro equiparado, algo que los mismos jueces han desechado como delito. Pero las cárceles son el reflejo de la sociedad que les ha dado vida. Unos cuantos controlan, designan y disponen de la vida de los demás. El Estado capitalista requiere oxígeno para vivir. La represión política, la cárcel, el sistema judicial, los políticos, la policía, los militares, etc., representan ese oxígeno para la sobrevivencia de la bestia. La contrainsurgencia es la respuesta del Estado ante los movimientos populares que buscan una transformación social. Es la política represora que, utilizando medidas legales e ilegales, pretende eliminar o debilitar a los grupos insurgentes. El Estado utiliza fuerzas militares y policíacas para la represión directa hacia los simpatizantes y bases de apoyo del movimiento. Actualmente intenta entrar en el imaginario de la comunidad buscando deslegitimar sus causas. La contrainsurgencia en México es para el gobierno federal y estatal el principal tópico de la agenda ante movimientos sociales, pero la resistencia es un claro ejemplo de la defensa del pueblo por su vida. La autonomía de las comunidades zapatistas es el desafío más importante al proyecto conservador del Estado mexicano. Para atacarlos militarmente, al gobierno le incomoda la legitimidad del proyecto zapatista reconocida mundialmente. La estrategia contrainsurgente del ejército mexicano, con la asesoría militar de los Estados Unidos, intenta aislarlos del movimiento social y de la solidaridad internacional.

Lucero, como mujer, ¿cómo vives la situación política del país? En específico, en el lugar en el que ahora vives, que es Oaxaca. Pues, en principio, yo creo que siempre con una preocupación constante de la represión de los movimientos y de las luchas sociales en general, porque evidentemente es algo que se está agudizando, la represión contra activistas de derechos humanos, activistas políticos y toda la gente que deseamos la transformación pues de la sociedad y que estamos esperanzados en que se pueda construir un mundo más justo, más equitativo. Y obviamente en Oaxaca ha predominado desde hace años una impunidad exagerada, y ahora a unos días de las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de julio, pues estas medidas de represión y hostigamiento hacia los espacios de lucha y defensa popular, pues la represión se está exacerbando de una manera enorme. Y vemos distintos casos alrededor de Oaxaca, en las comunidades, mismos a los que no se les presta atención. Y yo creo que una de las preocupaciones mayores es la apatía, la indiferencia, pero también el miedo y la inseguridad que está viviendo en general la población mexicana. Porque hay un elevado ritmo de violencia, pues la gente está comenzando a vivir bajo una pues historia de miedo y de terror. Y me imagino que el papel de las mujeres ante dicha opresión es más recalcado. Cuéntame un poco de la lucha de las mujeres en estos movimientos oaxaqueños, ¿cómo los vives? Bueno, en Oaxaca se ha vivido en particular diferentes situaciones en las que las mujeres son tanto víctimas, pero también protagonistas de grandes luchas. Y un ejemplo muy claro es el 2006, con la participación de muchas oaxaqueñas, muchas mexicanas que son de otros estados y también compañeras internacionales que pues estuvieron acompañando con el monitoreo de derechos humanos. Pero bueno, que fue una participación muy activa, las mujeres apoyaron no solamente desde espacios que siempre han sido invisibles y desde los que siempre han participado, sino que ahora salieron a las calles, hicieron una toma de los medios, que fue uno de los grandes éxitos de este movimiento, y en el cual realmente se vio la presencia de las mujeres como agentes de cambio, como actoras de su propia transformación. y que a partir de eso generó una dinámica en la relación de, pues, de los espacios de poder y toma de decisiones de las mujeres oaxaqueñas con mayor acceso, pero también han sido reprimidas durante el movimiento, pues el 25 de noviembre, donde hubo una represión masiva y una detención bastante general. O sea, hubo jóvenes menores de edad, mujeres, hombres, pero sobre todo, pues muchas mujeres que ni siquiera estaban dentro del movimiento, estaban caminando en la calle y que fueron víctimas de una de las más crueles represiones. ¿Y cuál es la forma de hostigar principalmente a nosotras como mujeres? Pues rompernos toda nuestra identidad a partir de la violación de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces ha habido mucha tortura sexual. Lo mismo se puede decir de las compañeras de San Salvador Atenco, quienes también fueron víctimas de abuso sexual. Y eso se da en muchos casos a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? Obviamente. Y me imagino que en las comunidades donde también has tenido algún acercamiento, has hecho trabajo, ¿no? Por lo que he sabido, también se vive violencia, y violencia que no es visible ante los medios e incluso ante los colectivos. Cuéntame. Bueno, para empezar, Oaxaca ocupa desde hace años el segundo lugar de violencia de género a nivel nacional. En segundo lugar, estamos hablando de todo un fenómeno de maltrato, de agresiones contra las mujeres, y que los viven en el día a día, pero que no se visibilizan, tampoco se denuncian, e incluso se llegan a tratar de minorizar, de también acrecentar el sometimiento de la mujer a un doble juicio, que ella es la responsable, que ella es la culpable, la generadora de esta violencia hacia su persona. Entonces, pues sí, un gran ejemplo es la comunidad Triqui, que desde hace años viene teniendo ya un conflicto interno en el que también las mujeres son botín de guerra. Y que han sido, pues, las principales víctimas. Tenemos el ejemplo de Teresa y Felicitas, que eran, pues bueno, locutoras de la Voz que Rompe el Silencio, de la comunidad de San Juan Copala, que fueron asesinadas. Pero así también a Daniela y Virginia Ortiz, otras mujeres triquis, que también han sido desaparecidas desde hace unos años y que hasta hoy día pareciera que a nadie le importa. Y un ejemplo actual de la participación de las mujeres y de cómo hay realmente una violencia terrible en este estado es el asesinato de la compañera Betty Cariño, quien asistió a la primera caravana de apoyo al municipio de San Juan Copala y quien fuese víctima de asesinato, y que hasta hoy día los criminales siguen afuera, libres. Hay una completa impunidad contra esta comunidad, pero también contra los activistas de derechos humanos, contra los defensores del pueblo y contra la gente que se compromete y se involucra de manera solidaria con las luchas. Cuéntame, las gentes, los medios que estamos enterados, los colectivos que estamos despiertos, ¿cómo se organizan? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan? ¿Cuál es lo que viene ante estos hechos? Fuiste a la segunda caravana, cuéntame, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues a ver, sobre la segunda caravana, obviamente, pues el municipio de San Juan Copala es el que tiene que decidir, y siempre tenemos que tratar de respetar, porque ellos son los que viven el conflicto. El problema de la región triqui, entre los triquis, tiene que haber realmente un diálogo. O sea, yo no sé mucho más que pueda, no quisiera expresar algo en contra de un colectivo en particular. Sí puedo señalar, obviamente, al Ubisor como responsable y aliado del gobierno, pero en la región triqui hay más manos, ¿no? Y entonces, obviamente, son los que hacen que se rompa el tejido entre ellos y que no haya un espacio de diálogo. Ahora bien, las acciones que se realizan a nivel de colectivos, pues casi siempre son espacios en los que son tantas las situaciones en realidad, que a veces se responde de manera inmediata a lo urgente. Y muchas veces el trabajo de base se tiene que dejar un poquito más estancado, porque son demasiadas cosas todos los días. Ahorita estamos hablando de San José del Progreso, que también están victimizando al sacerdote de la comunidad. ¿no? Entonces, pues obviamente hay un clima de terror, un clima de confrontación entre el mismo pueblo, que tratan de provocar a las personas que intentan, pues, cambiar el mundo, ¿no? Entonces, hay un clima de desconfianza, tristemente, pero eso se debe gracias, pues, a la a la intervención de las manos del gobierno estatal. Okay. Y obviamente del gobierno federal. Sé que trabajas con un grupo de mujeres que haces teatro. ¿Qué función tiene el teatro para politizarnos, para educarnos, para sensibilizarnos? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo estoy trabajando desde hace 3 años con un colectivo de mujeres, se llama Colectivo Mujer Nueva. Eran compañeras que formaban parte de la COMO y que también decidieron crear su propio espacio y luchar a partir de sus propias ideas, y crearon el colectivo Mujer Nueva. Yo las estoy capacitando desde el 2008 en Teatro del Oprimido. El Teatro del Oprimido es un teatro que nace en Brasil y que creara o que sistematizara el director, pedagogo y actor Augusto Boal, que también toma toda su fuerza y el sentido de su trabajo a partir de la ideología de Paulo Freire, ¿no? Entonces, hace una sistematización de distintos juegos a nivel Latinoamérica y de otros países para tratar de construir una metodología de teatro a partir de la cual las personas puedan transformar su propia realidad, su pensamiento, a partir de la acción, ¿no? Entonces, es dejar el papel pasivo del espectador y convertirlo en un espectador, ¿no? O sea, hacer énfasis en ello, porque es importante cómo a partir de la experiencia de la reproducción teatral, cómo puedes tratar de luchar contra una opresión. Por lo menos a nivel psicológico resulta un alivio terapéutico, vaya. Ajá. Pero además también haces distinta difusión de trabajo, lo que estamos haciendo desde hace un año y medio con las mujeres de este colectivo, es ir a distintas colonias, a distintos barrios, y presentar obras en las que las personas obviamente pueden pasar, participar, y entonces proponer y darse cuenta que existe una realidad, que existen varias formas de cambiar la realidad, o varias formas de tratar de reconstruir otra realidad. Entonces, bueno, esto ha dado gran oportunidad para trabajar el tema de la violencia contra la mujer. Uh-huh. Mismo trabajo que también he realizado en la región Mije y en la costa. Y bueno, pues es finalmente a partir de los sentidos, de las emociones, de los pensamientos, cómo generamos pues un sentir distinto, una acción distinta, y podemos sentirnos también en mayor equilibrio, porque además no solamente es que haga el teatro el oprimido, lo que yo trato de sumar a esta práctica pues es también la práctica del yoga. Uh-huh. Y de la danza del vientre. Uh-huh. Mismo que hago con todas las mujeres, porque sí pienso que hay una gran conexión entre el trabajo corporal, del pensamiento, espíritu, si queremos llamarle. Ajá. Y también de la política, o sea, que no puede ser, no está peleado el uno con el otro, sino que sí, simplemente nos completa. Ajá. O sea, generamos otro tipo de pensamiento, de energía, y se vuelve un modo más transformador, ¿no? Más en paz con una, pero también con alrededor, y también es activo, no deja de ser. To have and always have, there are nowhere I shall give a hand to help some, or you give them away, but they'll come. Entonces, el teatro como herramienta para politizar, para educar, para sensibilizar, ¿sí? Pues definitivamente. Para mí, la educación no debe de estar alejada del arte. O sea, ambas tienen que ir cercanas, hermanadas, tienen que acompañarse, porque es un equilibrio. No solamente somos seres racionales y estar pensando, porque a veces eso nos desgasta también, sino que también pues sentimos. O sea, y a veces reprimimos, contenemos demasiado dolor, demasiado tristeza, demasiado miedo, y hay maneras para canalizarlo. Y una de esas, pues, es el realizar ejercicio, una cierta carrera de meditación, y obviamente somos seres sensitivos. Y eso es básico. Tenemos que despertar las sensaciones, volver a reconocernos con la naturaleza, como personas, entre personas, como seres humanos, darnos la oportunidad de la confianza y de tratar de transformar a partir de un pensamiento más autónomo, ¿no? Autogestivo. Like a hymn within to help us understand heaven awaits. We're making our last stand. ¿Cómo ves el futuro en México, en Oaxaca? ¿Qué tintes le das? Pues la situación en México, tristemente, sí está bastante preocupante. Hay un desempleo enorme desde el 2006 y desde antes, pero sin embargo se ha agudizado en estos últimos años, y lo verdaderamente preocupante creo que es el nivel de violencia que vivimos actualmente. Se vive un estado de militarización enorme, y pues la violencia solamente va a generar más violencia. Nunca vamos a crecer a partir de que los militares, la policía, abunden en las calles. O sea, eso evidentemente lo que está creando es un ambiente de mayor miedo, de mayor hostilidad, un estado de sitio. En muchas ciudades tiene que entrar a sus casas a las 8 de la noche o antes, sin que esté de una manera verbal. Simplemente ya se está volviendo parte de la costumbre de la gente el tener que meterse temeroso a su casa porque no puede salir, porque no puede caminar, y necesitamos un espacio libre, un espacio donde las calles las tomemos las personas, donde volvamos a replantarnos el vivir en comunidad. Lo que están haciendo es que nos están aislando, y no hay mayor forma de romper con toda la composición social si no es a partir del miedo y pues ahora sí queda una situación de terror, la psicosis colectiva que se está creando. Entonces se viven situaciones distintas. Mientras el sur está súper empobrecido y existen mineras y empresas transnacionales que se están están acabando con todos los recursos naturales, así como pues también toda una zona de crisis en la que pues las personas están conviviendo en el día a día con las armas, con las drogas y con otro tipo de violencia. Y hay una violencia estructural de fondo. Esa es evidente y clara. Pero además de todo, ya hay una violencia física, una violencia psicológica, una violencia verbal. Estamos todos contra todos, hermanos, todas hermanas. Contra todas. Ajá. Y pues es triste, pero sí se ve terrible la situación. Yo siempre he hablado de una colombianización, porque, pues bueno, la hermana Colombia no está tan lejos de todo lo que estamos comenzando a vivir, ¿no? Una supuesta lucha contra el crimen, que en principio, bueno, ese es el discurso con el que se responde al crimen organizado. Y pues yo siempre seré partidaria de que tenemos que construir formas distintas a la violencia, ¿no? Tenemos que reproducir un cambio a partir de los cariños, de los afectos y del pensar a la gente como una hermana, como del colectivo. Bueno, Lucero, nada más para terminar, ¿hacia dónde van tus pasos, tus nuevos pasos ahora aquí en Oaxaca? Seguir trabajando muy cercana a la gente, obviamente, y a partir del teatro del oprimido. Del teatro del oprimido y de la comunicación social, de la educación, y pues siempre a partir de los pasos con la gente, o sea, al lado de la gente, permitiendo que construyamos juntos y no construir a partir solo del pensamiento personal. El individuo. Bueno, pues muchas gracias, Lucero. Say the music's for free. Live on.

era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Piteca antropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban físicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Muy buenas escuchantes de este programa sobre la criminalización de la protesta social en México. Les habla Antonio, que es un trabajador de la web europazapatista.org. Les hablaré de los grupos europeos solidarios con la rebelión zapatista. Los primeros grupos europeos solidarios con el movimiento zapatista nacen con el levantamiento y pronunciamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Y, desde entonces, no han dejado de crearse grupos solidarios por toda la geografía europea. La actividad de los colectivos solidarios europeos es muy variada, dependiendo de sus gracias y posibilidades. Se organizan charlas, conciertos solidarios, ocupaciones de embajadas y consulados mexicanos, denuncias públicas de la represión que se padece en la autonomía zapatista y en México. Señalar el trabajo de los grupos europeos para informar y asesorar a las personas que viajan a los caracoles zapatistas, para integrarse en los campamentos civiles por la paz. También para participar en las caravanas solidarias y de observación de los derechos humanos que recorren el territorio autónomo en rebeldía en Chiapas. Muchas personas, a título individual, viajan a Chiapas y ahí conocen, aprenden y comparten la lucha común en la construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna. Compartimos construyendo la autonomía de los pueblos. Nombrar también el esfuerzo mutuo en la comercialización del café producido en las cooperativas zapatistas, amén de la artesanía de las comunidades indígenas y todo ello a un precio justo. Podríamos pasarnos días comentando los caminos que toma la solidaridad europea en su encuentro con la solidaridad zapatista y, por supuesto, con la solidaridad con la otra campaña. Algunos grupos europeos nos organizamos como red, y esta red europea solidaria con la rebelión zapatista realiza, periódicamente, encuentros donde ponemos en común el análisis de cómo estamos, vemos los pasos a dar y compartimos la esperanza de un mundo donde quepan todos los mundos. El último encuentro europeo fue en enero pasado en París, Francia. Ahí propusimos una serie de acciones comunes para este año 2010 en Europa. La primera de estas acciones comunes europeas fue la Semana Solidaria, del 12 al 21 de marzo pasado, en donde se realizaron eventos de todo tipo en multitud de ciudades europeas: Atenas, Madrid, Roma, Lugano, Viena, París, Nápoles, Marsella, Barcelona, Zaragoza, Toulouse, Murcia, Empoli, Winterthur, Salónica, Tenerife, Isla de Mallorca, Ponferrada, Iruñea, Ancona, Münster y más y más. Y en el DF, en el Zócalo capitalino, en Cuernavaca y en muchas localidades de México, tuvo lugar la dislocada nacional internacional en solidaridad con las comunidades zapatistas. Ahora estamos en la preparación de la siguiente acción solidaria, y las noticias que nos llegan de México nos preocupan y provocan la denuncia pública como Red Solidaria Europea contra la campaña de intoxicación que realizan los medios de comunicación mexicanos sobre la persona del subcomandante Marcos y la supuesta financiación de la autonomía zapatista. Ahora nos encontramos con la lacerante asfixia que se ven sometidas las y los compañeros triquis de San Juan Copala, que sufren un asedio paramilitar con la anuencia y el apoyo efectivo del mal gobierno de Oaxaca, que está instalado en la total impunidad que le dan las leyes y gobernantes de la nación mexicana. En la lucha por romper ese criminal asedio al que se ve sometido Copala, se juntaron compañeras y compañeros solidarios de México e internacionalistas solidarios que emprendieron camino a Copala, portando víveres y artículos de primera necesidad. Fueron atacados criminalmente por los paramilitares de Lubisort, y la compañera Betty Cariño y el compañero europeo Yiri Antero Yacola cayeron abatidos a balazos, cayendo también otros integrantes de la caravana humanitaria heridos de bala de diferente consideración. Pero ahí no nos quedamos amedrentados. La sangre de las y los que cayeron alimentan nuestras venas y nuestros corazones. No hay de otra. No queremos mártires. No portamos arma alguna. Nuestro pecho es nuestro escudo. En estos días pasados se organizó otra caravana con compañeros y compañeras solidarios y material de socorro para San Juan Copala. En esta ocasión la caravana se enfrentó a un doble bloqueo de las vías de comunicación a Copala. Por un lado, la brutalidad asesina de los paramilitares de la UBISOR, y por el otro lado, las fuerzas policiales estatales del tirano gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y las fuerzas policiales federales del presidente Calderón. Fuerzas policiales todas estas que no dejaron de poner palos a las ruedas de la segunda caravana solidaria en camino a Copala. Tanto es así que la caravana tuvo que desistir en su propósito de romper el asedio al municipio autónomo en rebeldía, a tan solo 5 kilómetros de Copala, y depositar la carga de 45 toneladas de socorro humanitario en la población vecina de Huajuapán de León. Enfrentada la población de Copala a este asedio renovado, acuerdan demandar socorro a la Cruz Roja Internacional y a las Naciones Unidas. Y en caso de no tener respuesta efectiva por parte de estas instituciones internacionales, convocarán una caravana de socorro de puras mujeres solidarias mexicanas e internacionales. Y aquí, desde la otra Europa, las y los internacionalistas de abajo y a la izquierda estamos juramentados en que no habrá descanso hasta acabar con el asedio asesino de San Juan Copala y acabar con los otros asedios, como el del pueblo palestino de Gaza, perpetrados por los malos gobiernos que hacen desprecio a la vida personal y social, imponiendo la criminalización de la actividad comprometida con los derechos humanos, e imponiendo asimismo la militarización de los territorios donde clama el grito «Tierra y libertad». Você for convidado pra subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado

Just a rambling worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. I was working on the shares, hell, always I was born. Dust storms did blow, hope they don't come back no more. My wife took sick and died upon the kitchen floor. And I ain't got no home in this world anymore. No home in this world anymore. Well, the police may get hard wherever I may go. I ain't got no home in this world anymore. Soy Rosa Sánchez, me dedico a la música hace más de 15 años. Soy cantora, guitarrera y compositora. Dentro de todas las artes, la música es una de las herramientas más privilegiadas de comunicación y participación dentro de las luchas sociales. El contenido de la música se construye desde cómo vemos nuestro mundo y nuestras realidades sociales, y desde esta música entonces podemos dar a conocer y visibilizar el contexto en el que vivimos. Se dice que cuando un pueblo canta, musicaliza sus penas, sus alegrías, sus esperanzas, da ánimo y fuerza. El contar cantando a otros pueblos y así compartir cómo vivimos, cómo trabajamos, soñamos, cómo amamos, sufrimos y luchamos ante las desigualdades y las injusticias sociales. Además de ser una herramienta muy colectiva porque da la posibilidad de participación a toda la gente, ya sea canturreándola, bailándola, palmeando, mientras también hay un contenido social importante. Es por eso que ha sido tan temida y perseguida siempre por los malos gobiernos de todos los tiempos, porque agita nuestros pensamientos, nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestras luchas. Por eso compositores y compositoras que en su música tienen un fuerte contenido social de denuncia ante las desigualdades y las injusticias han sido perseguidas, perseguidos, encarceladas, exiliados o asesinados o cooptados por diversas dictaduras militares y por gobiernos corruptos y asesinos. Y hay muchos ejemplos allá en nuestra querida y siempre luchadora Latinoamérica, como lo es el del compositor Daniel Biglietti, que en su canto denunció las atrocidades de la dictadura uruguaya. Fue perseguido y preso en 1972. El compositor Víctor Jara, un referente internacional de la canción reivindicativa, de lucha y de rebeldía, fue torturado y asesinado por la dictadura militar de Pinochet después de que derrocara al gobierno de Salvador Allende. La compositora chilena Violeta Parra, que fue determinante en la formación de una corriente de compositores críticos, como fue el mismo Víctor Jara y como fueron sus propios hijos, con un fuerte compromiso social y de denuncia. Siempre cantó para la gente más olvidada, denunciando la hipocresía, la doble moral de la iglesia, de los explotadores y las necesidades de sus pueblos. El compositor Silvio Rodríguez, que desde la música y la poesía defiende la Revolución Cubana. También encontramos en México al cantautor Gavino Palomares con su música, que fue fundamental en el movimiento estudiantil de México en 1968. Pero también dentro de la música se pueden encontrar contenidos de violencia, machismo, homofobia, música que generan valores de consumismo y modas como principales valores de las personas. Y es ahí cuando el arte se utiliza como una herramienta de control y no de liberación y de conciencia. Cuando el capitalismo se apropia de la cultura y se apodera de su significado y su importancia apropiándose de valores, descomponiendo sus contenidos. Con la tradición oral y no escrita que se tiene en América Latina, los saberes y conocimientos locales se transmiten por medio de la poesía, el cuento, las leyendas y, por supuesto, la música. Y eso ha permitido tener una idea más amplia de lo que éramos, de nuestras luchas y nuestras rebeldías que no aparecen en la historia oficial o en los libros de texto. Por ejemplo, ¿qué sería un Atenco sin sus corridos? ¿Una Oaxaca sin su música tradicional? Otro ejemplo más vivido es una de las formas que la gente zapatista ha encontrado para no ser exterminada por el gobierno, ha sido siempre estar a la luz pública por medio de la música, la pintura, radio, fotografía, literatura, y por ahí dar a conocer su pensamiento, su historia y su organización. Son un ejemplo para México y para toda la humanidad. Personalmente, en mi trabajo como cantautora, no me remito a una cuestión meramente melódica, sino a generar procesos reflexivos en espacios colectivos. Es aquí cuando la música se convierte también en una herramienta de lucha. Y como dice Atahualpa Yupanqui, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo. Y que florezca la tierra por los que han ido cayendo. Y que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que llegando el sol se acerca la madrugada. Dale que tu lucha es pura y es tan como el alma. Cuando se entrega el amor con las ansias liberandas, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño y que después de alzar su vuelo y se detenga en su volar. Al verde que yo le canto es al color de tus maizales. Al verde de las boinas de matanzas tropicales. Los que fueron a Vietnam a quemar los arrozales. Hoy andan por esta tierra como perro en sus corrales. Dale salvadoreño y que no hay pájaro pequeño y que después de alzar su vuelo se detenga en su volar. Hermana salvadoreña, viva tu sombrero azul. Dale que tu digna sangre germinará sobre el mar. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Salvadoreña, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo de masacres del Zumpul para acabar con las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreña, que no hay pájaro pequeño y que después de alzar su vuelo y se detenga en su volar. Dale salvadoreña y que no hay pájaro pequeño que después de alzar su vuelo y se detenga en su volar. un ejemplo de lucha desde la música. Aquí tenemos la producción de un disco que se llama Pensamiento y Sueño de los Pueblos Mayas, canciones y cápsulas de radio de la Ley Revolucionaria de las Mujeres grabadas por alumnas y alumnos de una escuela técnica del estado de Chiapas en vivo. Les comparto el audio titulado Derechos de las Mujeres. Sabemos, compañeros.